y como vos lo contabas, nosotros lo iniciamos en nuestra sede, que está en Avenida Libertad 1715. La verdad, muy contentos porque y muy contentas porque tuvimos una matrícula completa. Lo que hicimos también es dejar asentados todos los nombres de las personas que quedaron afuera, porque la realidad es que por los protocolos de pandemia muchas personas no pudieron asistir, pero lo que vamos a hacer es seguir con un acompañamiento, porque obviamente cada persona que ha quedado afuera por cuestiones de límite de personas que pueden asistir por el tema de la pandemia, obviamente cada persona que no ha podido venir y que ha quedado fuera del seminario quizás está atravesando una situación similar, y por eso también hacemos no solamente el seminario con los presentes, sino un seguimiento con todas aquellas personas que por algún motivo, como acredité también ese día, todos están y todos asisten por algo. Así que lo más importante es estar presente y darle una continuidad, como lo vamos a seguir haciendo, como Cañuelas no lo tiene y a partir de ahora lo va a tener con esta sede que tenemos nosotros. Araceli, en este tipo de encuentros suelen salir a la luz historias muy personales, que incluso son las que disparan el participar, sin personalizar, pero calculo que en tu caso no fue la excepción. No fue la excepción. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que, como siempre, una cosa va llevando a la otra. Hubo muchos disparadores donde la gente se animó después de ver el cortometraje sobre violencia de género que nosotros vimos en ese momento, que se llama El Orden de las Cosas. Y pudieron ver, se les dio material de lectura. Obviamente luego de ese cortometraje la gente se animó a decir lo que le pasaba, y yo fui clara junto con la abogada que teníamos trabajando con nosotros y la psicóloga, en que sabíamos que todos los que estaban ahí, todas las que estaban ahí, porque hubo participación de hombres también, lo cual nos pone muy contentos porque habla obviamente del compromiso social que existe en torno a este tema, pero obviamente fuimos claros y les dijimos que sabíamos y éramos conscientes de que todos los que estaban ahí estaban por algo, ya sea por una cuestión personal o porque sabían que una amiga, una hermana, un familiar estaba atravesando por una situación así. Entonces lo que nosotros hacemos y nuestro compromiso es brindar a todas las mujeres y a los hombres también que participan las herramientas intelectuales y el acompañamiento necesario para que puedan salir de esa situación. ¿Es importante también la participación de los hombres en este tipo de encuentros? Es muy importante, es fundamental. Yo lo he dicho y he compartido varias veces en las redes, en mis redes personales, como en las redes del Frente, la gente de la prensa lo ha compartido, que nosotros no vamos en contra de los hombres, que esto no debe ser una lucha contra los hombres, sino una lucha de hombres y mujeres contra la violencia. Creo que es algo que hay que erradicar rápidamente, que ha aumentado la cantidad de casos, sino que fue la pandemia, en lo que fue el encierro que tuvimos junto con los agresores. Así que es una situación que no hay que dejar de verla, hay que revisarla, y la idea que nosotros tuvimos de generar estos encuentros es que cada persona que participe nos presente un proyecto. ¿Qué pasa cuando cada persona presenta un proyecto? Nosotros podemos saber cuáles son las cosas y las políticas públicas que necesitamos sacar. Entonces, bueno, lo que se propuso fue, bueno, necesitamos que cada persona nos diga, bueno, nos sentimos que el Estado o que la justicia falla en tal aspecto, que en esto nos sentimos no nos sentimos resguardadas, que sentimos que tal medida de las vigentes no sirve, donde se habló muchísimo también de que la perimetral en papel no sirve, que un botón de pánico no sirve, y donde fuimos muy claras también en que tenemos una muy buena articulación con un Ministerio de Género que gracias al Estado Nacional y al Estado Provincial funcionan correctamente, pero que si la justicia no funciona como corresponde, muchas veces queda nula y todas las respuestas terminan siendo a priori luego de que se pierde una vida o luego de que se tienen consecuencias muy graves. Así que estamos muy agradecidos de la participación que tiene la comunidad con esto, y seguimos trabajando en esto y vamos a seguir todos los días y todas las semanas haciendo un gran acompañamiento a toda la comunidad, por supuesto. En base a todas esas experiencias que fueron surgiendo justamente en el seminario, ¿surge un patrón de conflicto de violencia en común, digo? Y todo lo que es en común es que muchas de las personas que estuvieron ahí no tienen la posibilidad de irse a veces o de correrse de lo que les sucede por cuestiones económicas. Y también en algo llegamos a estar todos de acuerdo y a coincidir incluso con los hombres que estaban ahí, y es que no depende de la clase social de la persona, que esto no discrimina clases sociales, no discrimina edades, no discrimina género. Entonces la verdad que fue bastante productiva y tenemos todavía 3 encuentros más por delante, así que creemos que vamos a sacar muchos proyectos y la gente va a plasmar en sus escritos qué es lo que necesita, y va a ser la única manera que se puedan establecer políticas públicas reales que realmente acompañen a la gente y puedan mitigar lo que es este flagelo tan grande como es la violencia de género. La semana pasada, en diálogo con uno de nuestros compañeros, Leandro Barney, dijiste que, corriéndote un poco lo que fue el seminario y ya metiéndote en lo que tiene que ver con el cierre de listas y demás, Araceli, te consulto. La semana pasada tuviste la posibilidad de dialogar con uno de nuestros compañeros, Leandro Barney, dijiste que no tenías en mente participar de esta elección. ¿Es así? ¿Tu objetivo es 2023 y prescindís de candidaturas en estas elecciones? El objetivo claramente es 2023, yo lo he dicho muchas veces, tengo grandes aspiraciones políticas, estoy formada políticamente, he trabajado muchos años como asesora y hace 2 años decidí empezar a encararlo de manera más personal. Creo que el compromiso que tengo para con la gente es muy grande y tengo la suerte de ser una de las pocas personas privilegiadas que no vive de la política, pero sí ama y tiene una gran vocación política. Pero bueno, como sabemos, señoras, tiene un hermetismo de hace años. Y a mí lo que me interesa no es, ni me quita el sueño, tener una banca en el Consejo Deliberante, pero sí estoy totalmente comprometida a que todos los compañeros y compañeras de diferentes agrupaciones que integran el Frente de Todos, de una vez por todas, tengan la posibilidad de participar en elecciones. No puede ser que hace 12 años ninguna agrupación pueda poner algún referente en su lista. No puede ser que a mí me salgan a matar dentro del mismo frente porque yo hago un montón de cosas. No puede ser que me pidan explicaciones porque he pasado por la situación donde gente cercana a las personas que hoy dirigen el Frente de Todo local y que manejan el Frente de Todo local nos pregunten cómo solvento yo las cosas que hago. Primero, lamentablemente no recibimos nada de ayuda por parte del oficialismo local. Muy por el contrario, amedrentaron a la gente para que no nos reciban cuando nosotros tenemos un programa que creo que jamás ha tenido Cañuelas, como es el Cañuelas Sonríe, que recorre cada barrio para llevar una asistencia de odontología a las personas que no tienen acceso a la salud, que lo vamos a seguir haciendo, esto para los que nos están escuchando, darles la tranquilidad de que los vamos a seguir haciendo. Pero jugar con la necesidad de la gente, amedrentarlos, cuando nosotros mismos desde el Frente de Todos siempre le hemos reclamado a la oposición que no judicialice estas cuestiones. Pero bueno, esa nota en su momento duró solamente 50 minutos porque estaba totalmente fuera de la realidad. Así que yo creo que la magnitud de lo que estamos haciendo es muy grande, es muy importante, y a lo que nosotros nos importa desde nuestra agrupación es que cada referente, tanto del centro, cada agrupación del Corredor Máximo Paz, del Corredor Ruta 3, del Taladro, de Uribe Larrea, de Santa Anita, de todos los barrios de Cañuelas, tengan representación. Eso es lo que a mí me preocupa, que no se abra un debate, que hay mucho hermetismo político y eso no es democrático. No puede ser que 2 personas decidan quién puede y quién no integrar una lista. Creo que va totalmente en contra de lo que agregamos nosotros, que fueron las PASO, que va totalmente en contra de la democracia política. No pueden 2 personas decidir quién integra una lista política y quiénes no la integran, y más aún cuando atacan a una persona por tener recursos para hacer gestiones que ellos, teniendo el poder de hacerlo con la caja que manejan, que le baja el Estado Nacional y Provincial, no lo hacen. Entonces me parece una gran traición dentro del peronismo, y es hora de que en Cañuelas empiece a hablar de que los compañeros y compañeras que militan todos los días, que se ensucian, que caminan, que recorren barrio por barrio, entregando boletas, siempre tengan que entregar la boleta de una persona que luego no los representa, que luego no los deja participar, porque son personas que dirigen y detestan a las personas que tienen ambiciones políticas. Y yo me considero totalmente una antítesis de esto, porque voy a luchar para que cada compañero y cada compañera de todas las agrupaciones que forman parte de Cañuelas, Camioneros, Igualar, todas las organizaciones tengan lugar, organizaciones como las de Peronismo y Liberación, muchísimas organizaciones de gente que realmente se mueve por los vecinos y hace grandes cosas y maravillosas cosas, tengan lugares, no en esta elección porque seguramente nunca van a habilitarles una interna, pero sí en las próximas elecciones. Y una cosa más que quiero aclarar, porque siempre sucede y no solamente acá en Cañuelas, es que muchos de los militantes que tienen pero terrible vocación y están súper preparados para encabezar o para estar en una lista y no le dan oportunidad, son los que después lamentablemente buscan la opción de irse a otro partido, a los que luego los llaman traidores porque tienen que irse porque jamás les dan la oportunidad de participar. Y hoy en Cañuelas tenemos un frente de pocos, y yo voy a trabajar para que realmente el frente de todos sea un frente de todos literal y todos tengan la oportunidad de participar. Justo eso te iba a consultar, ¿por qué crees que se da esta situación con integrantes de la misma fuerza política, en este caso el Frente de Todos? ¿Por qué sentís que dejan a sectores afuera? Y bueno, recién lo remarcás, justamente el Frente de Todos significa a todos, pero en este caso, por lo que nos indicás, hay sectores que quedan afuera. ¿Por qué se da esa situación? Yo te voy a modificar la pregunta y te la voy a dar vuelta. ¿Vos crees que ellos son capaces de poner en una lista como primer concejal o segundo concejal a una persona que mueva gente o que tenga recursos para poder gestionar si ellos no se les bajan los recursos? ¿O crees que pondrían como primer concejal a una persona que no tiene recursos para gestionar y mover gente? ¿O por qué crees vos que es a mí que me atacan? Me atacan a mí porque yo tengo recursos para hacer un montón de cosas, porque tengo muchos conocimientos políticos, porque vengo desde años de trabajar como asesora política. ¿Vos crees que pondrían a una persona como yo, que tiene grandes aspiraciones y mueve muchísima gente y tengo mucha capacidad de gestión, y lo he demostrado porque lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo independientemente de estar o no estar, porque no me interesa y no me quita el sueño participar, me quita el sueño que mis compañeros y todas las personas que tienen vocación política y que realmente se mueven por la gente tengan por fin en Cañuelas la oportunidad de ser parte de una mesa de diálogo donde se debata cuáles son las políticas que se necesitan para Cañuelas? Entonces la pregunta siempre es al revés. Yo creo que soy la única que está siendo atacada porque soy la única que está teniendo la posibilidad de generar un montón de cosas y de hacer un montón de cosas que durante años de gestión no se han hecho. ¿Y cómo yo, sin ser gestión, lo puedo hacer y quienes son gestión no lo hacen? Entonces eso molesta. Entonces, yo creo que en Cañuelas el peronismo es un peronismo limitado y nosotros estamos trabajando no solo localmente, sino con todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires, incluso de la costa atlántica, para crear lo que es peronismo para todos. Y cuando hablamos del Frente de Todos Joven acá en Cañuelas, no hablamos solamente de una cuestión etaria, hablamos de políticas nuevas, de gente que hace años viene militando y tiene que poner y tiene que tener la posibilidad de poner sobre la mesa temas nuevos y proponer cosas nuevas para Cañuelas. Y cuando hablo de cosas nuevas, hablo de que los escuchen, de que son compañeros que son peronistas realmente y que ponen por sobre todo el proyecto nacional del país y no ponen como los que están ahora sus intereses personales. ¿A ustedes les parece que sea eterno en el poder siempre de la misma persona o las mismas personas? ¿Por qué sucede esto? Porque jamás le habilitan una lista a los compañeros. Y esto a partir de ahora yo estoy dispuesta a que esto cambie, a que ese hermetismo en Cañuelas se rompa. Y voy a trabajar a pleno con todos los compañeros y con toda la gestión que yo pueda hacer y de la cual no tengo que dar explicaciones como me pidieron el otro día que justifique cómo yo solventaba. Yo tengo todo perfectamente justificado. Soy empresaria gastronómica, tengo un montón de personas que nosotros nos apoyan económicamente, empresarios que nos apoyan o con donaciones para hacer un montón de cosas. Y esto lo aclaro por las veces que me han querido ensuciar, porque sé muy bien que no tengo que dar explicaciones de cómo lo hago. Pero esto se va a seguir haciendo y voy a trabajar de cara a 2023, porque sé que Cañuelas da para muchísimo más, para potenciarse muchísimo más, para explotarse y no solo para ir a sacarse la foto con la persona que no tiene para comer. Porque también hay que pensar, como hacemos nosotros con la FONCAP, para los emprendedores, en los comerciantes, en las pymes, en los empresarios, en articular con todos estos sectores, porque es la única manera de reactivar la economía de Cañuelas, urbanizar los barrios, como no se ha dado, no puede ser que hace tanto tiempo las cosas sigan igual. Entonces voy a trabajar totalmente y más motivada después del ataque que me han hecho por un 2023 en el que yo pueda llegar a la intendencia. Porque yo creo que Cañuelas da para mucho más y estoy convencida de que da para mucho más. Y más aún cuando nosotros le abrimos la puerta a la participación de los dirigentes barriales, a la participación de las agrupaciones. No puede ser y es totalmente antidemocrático que dos personas decidan quién puede y quién no participar de la política. Así que es hora de que en Cañuelas se empiece a hablar de todo eso y se empiece a reconocer a todos los dirigentes de los barrios que hoy se ocupan de la gente. Porque ni siquiera soy yo la que quiero ocupar un puesto político. Los quiero ver crecer a mis compañeros. Me considero totalmente la antítesis de los que hoy están y detestan a las personas que tienen aspiraciones políticas. Ahora sí le queda claro que apuntaste los cañones al 2023. De todas maneras te consulto, ¿hay algún tipo de expectativa de cara al cierre de listas que se estará dando el próximo día sábado? Mira, la verdad, yo muy por el contrario de lo que dijeron, de que voy en busca de una candidata. A mí no me, yo te repito, a mí no me quita el sueño ser concejal. A mí no me quita, sí me quita el sueño trabajar para que a los compañeros y a las compañeras sí se les dé un espacio. Sí se les dé un espacio. Es más, es algo que lamentablemente, pero es cierto, muchas veces prefieren perder una elección y que gane la oposición para que la oposición destruya el municipio y así después puedan volver ellos otra vez. Prefieren incluso eso antes de que gane un compañero y una compañera que haga las cosas bien y gestione bien y eso signifique que ellos no tengan que volver más. Entonces, todas esas cuestiones en Cañuelas va a llegar el momento donde se va a tener que abrir una mesa de debate donde todas las agrupaciones que hoy son las que realmente hacen la transformación día a día en los barrios con las necesidades que hay, se va a tener que dar esa discusión, van a tener que romper con el hermetismo y estas tradiciones dentro del mismo frente, como la que me hicieron a mí con el control odontológico acusándome y que todavía estoy esperando que se retracten de semejante acusación y que se retracten de las amenazas que le han hecho a comedores, a organizaciones sociales, a sectores que las están pasando totalmente mal. Todavía estamos esperando que se retracten de eso, porque quedaron un montón de organizaciones y comedores atemorizados y no pudimos brindarle a estos espacios la atención odontológica que un montón de chicos no pueden tener porque no tienen el poder adquisitivo para hacerlo y quedan fuera del sistema de salud. Así que bueno, por otro lado vamos a seguir trabajando, tenemos un plan de alimentación solidario perdón, un plan de alimentación solidario y saludable que nosotros largamos a través de un convenio que tenemos con el sector privado para abastecer a todos los comedores y a los que están en peor situación debido a la crisis de la pandemia. Y nosotros lo que hacemos es a cada comedor le brindamos cantidad, depende el cupo que tengan de personas a las que asisten, les brindamos carne y pescado, que obviamente lo conseguimos a través de la gestión con el sector privado, porque obviamente la política local no me ayuda porque detestan que nosotros llevemos a la gente y no piensan que en el medio queda un montón de gente que tiene muchísimas necesidades. Pero haciendo foco en este programa que lanzamos, lo lanzamos porque sabemos que la crisis económica que generó la pandemia repercute en lo que es el desarrollo de las personas y sobre todo de los chicos y va a traer consecuencias de acá, incluso hasta 10 años, porque lo hemos hablado con nutricionistas. Así que estamos súper comprometidos en eso. No podemos creer cómo en vez de realmente preocuparse por la gente y ayudarnos en estas situaciones, solamente salen a traicionarnos políticamente y a atacarnos políticamente, pero la realidad es que queda totalmente claramente y expuesto que los intereses de estas personas son personales y dejan muy por debajo a las necesidades de la gente. Así que bueno, vamos de cara a trabajar durante todos estos meses y estos 2 años que nos quedan, a trabajar por gestionar sin ser gestión, pero logrando muchísimas cosas para Cañuelas, que estoy totalmente convencida de que tiene muchos referentes, muchos dirigentes y muchos vecinos y vecinas, comerciantes y emprendedores que están dispuestos a transformar Cañuelas en el Cañuelas que nosotros nos merecemos, urbanizado, con trabajo genuino para todos y todas. Así que bueno, nada, muy contenta de cómo se están dando las cosas y decirle a la gente y a los compañeros que están escuchando del otro lado, compañeros y compañeras de diferentes agrupaciones, que no tengan miedo, que ya no se dejen amedrentar por lo que les dicen, les vamos a sacar el beneficio que le damos, les vamos a sacar el puesto que tienen en el vacunatorio, les vamos a sacar la tarjeta que le damos para los comedores si no nos dan 10 mil pesos a cada uno. Todo ese miedo que existe en Cañuelas, yo vine para defender a todas esas organizaciones que están pasando por estas situaciones. Y voy a aclarar algo más, Sí. porque una de las personas que está encargada de uno de los espacios más importantes de Cañuelas, y yo no hablo de lo municipal, sino de otra de las 2 sedes más importantes que maneja Cañuelas, no voy a dar nombres, pero esta persona le prohibió a los comedores, le prohibió, rotundamente le prohibió a los comedores que le agradezca a las personas que colaboran con el comedor, y además le ofrecieron una tarjeta de 30 mil pesos para el comedor, con la condición de que tenían que darle 10 mil pesos a cada uno. Y esta persona del comedor vino y me lo dijo. Vino y me lo contó. No voy a exponer ni a la persona del comedor, pero sí sé muy bien que la persona que lo hizo y que ahora me está escuchando, y es una persona que está en una de las entidades públicas de acá de Cañuelas, lo sabe. Y espero que me esté escuchando y sepa que esto lo sabemos. Como también sabemos que a ese comedor le dijeron que los querían obligar a hacer una asociación civil, una personería jurídica, perdón, del comedor, para bajarle solamente 30 mil pesos y que el resto del dinero que bajaba de desarrollo social se lo quedaran ellos. Y toda esta persona llorando, titular del comedor, vino a decírmelo a mi local. Y los tienen atrapados porque de la mano de eso va que se pueden quedar sin trabajo en el vacunatorio, sin la tarjeta alimentar que necesitan para sus hijos. Entonces yo vine a romper con todo esto, así que espero que la persona que le hizo esto, el titular de este comedor, me esté escuchando, porque sabe muy bien quién es. Y yo esto lo voy a saber utilizar muy bien cuando toquen a la gente, porque a la gente no hay que tocarla, con la gente no hay que meterse. En relación sí. A esto, Araceli, ¿cómo continúa la situación? Porque es muy grave lo que está ocurriendo, según lo que nos decís. Es muy grave y la gente tiene miedo. Y la persona que está del otro lado, yo solamente espero que este titular de tal lugar y el titular del otro lugar, que me imagino que vos sabés a qué instituciones me estoy refiriendo, espero que estén del otro lado escuchándome y sepan que nosotros toda esa información ya la tenemos. Y que no va a llegar solamente acá, va a llegar a provincia y va a llegar a nación. Porque hay cosas que no se hacen. Uno tiene que tener escala de valores. Y eso de que en la política todo vale, no, todo no vale. Todo no vale, porque jugar con la necesidad de la gente, con el hambre, con el trabajo de la gente, eso no se hace. Eso no se hace. Por mantener el poder político a costa del miedo que le genera a la gente. Bueno, yo vine a Cañuelas y les cuento todo esto a todos los vecinos, a vecinas y a las agrupaciones y a los referentes que hoy tienen miedo porque juegan con el miedo de ellos, que nosotros somos parte de un frente de todos que va a darle la oportunidad de participar a todos y a todas. Jamás van a tener por parte de nosotros un amedrentamiento tal como el que hoy día le están haciendo. Araceli Herrera, dialogando con nosotros, la verdad que nos ha dejado impactado con esto último, Araceli, así que seguramente vamos a seguir en contacto, seguramente también tendremos la posibilidad de charlar más adelante y poder explayar un poco más cómo continúa esta situación que, por lo que nos contás, es realmente un bombazo muy grave lo que está ocurriendo y sin lugar a dudas imagino que esto va a continuar es hora de que la gente y las organizaciones, como ayer me escribían y me escriben de diferentes lados los compañeros, es hora de que dejen de tener miedo, de que dejen de jugar con la gente, que la gente tiene miedo porque los amenazan de que les van a sacar el trabajo, que les van a sacar el puesto en los vacunatorios, que les van a sacar sus únicas fuentes de ingresos. Y que la gente me dice, ya no queremos tener más miedo, no pueden venir a juntar firmas a los barrios y nos mandan a nosotros, porque si vienen acá los sacan a cascotazos. No, yo no quiero un peronismo así, yo quiero un peronismo realmente para todos y para todas. Tenemos un montón de mujeres, dirigentes, gente que está en los jardines maternales y que quiere hacer un montón de cosas y no puede porque los amenazan de que se van a quedar sin trabajo. Les ofrecen cargos públicos de 40.000 pesos, otra cosa que también sale de una de las secretarías de Cañuelas, y que espero que esta mujer que está a cargo de la secretaría también lo esté escuchando, porque también lo sé eso. Y la condición es que cierren sus agrupaciones políticas y militen para la casa de todos. ¿Eso les parece democrático? Jugar con la necesidad de la gente, no dejándolos crecer políticamente para permanecer en el poder. Bueno, a Araceli Herrera le gusta, y que le guste y al que no le guste, llegó para cambiar todo eso en Cañuelas. Yo no voy a permitir eso. Yo no dependo ni vivo de un cargo político. Yo tengo, por suerte, he pasado de chica todas las necesidades posibles. Sé lo que es pasar por todas las necesidades. Y sé lo que es un Estado presente, un peronismo presente, políticas públicas que me ayudaron a salir adelante. Y yo voy a bregar por eso, por ese peronismo inclusivo que incluye a todos los compañeros, a los comerciantes y al sector privado también. Y se va a terminar esto de que las organizaciones tengan miedo y que los amedrenten de tal manera, y se va a terminar esto de que sean dos personas las que definan quién participa y quién no en la política. Eso se va a terminar en Cañuelas, eso se tiene que terminar, y así tiene que tener el compromiso de que eso se termine. Es la única manera de que Cañuelas sea capaz de mucho más, porque Cañuelas es capaz de mucho más. Así que vamos a trabajar de cara en 2023, en el que el 2023 vamos a ir por una intendencia que realmente incluya un gabinete que sea de Cañuelas, que incluya concejales que los conozcan los vecinos, porque eso es lo que a mí me interesa. Que Cañuelas realmente son Cañuelas peronista y con un peronismo para todos y no para dos o tres. Araceli, agradecerte por el tiempo, se nos va el programa, así que agradecerte por el tiempo, por estos minutos y la gentileza, como siempre, en dialogar con nosotros. Por favor, gracias por darme la oportunidad de poder haber transmitido esto a los compañeros, que son los que hoy están atemorizados, son los que hoy no saben cómo exponer lo que sucede. Así que bueno, más que agradecida con el espacio que me dan y que le dan al lugar para promover también las actividades que son tan importantes como las de género, como la del plan de alimentación y demás, que es algo muy importante para que la gente pueda participar.